con el diablo en el hombro. Estamos embarcando. Buenas noches, puede irse a la mierda, señorita. El infierno es mi hábitat, mi corazón no palpita. Recogí mi cadáver de un basurero en la Enrique. Explíqueme cómo llegué hasta aquí, soporté el pique. Mis zapatillas no son Nike, ¿qué importa? Te comportas como si pensaras con el orto. Solo escupes mierda sin fundamento. Hazme un tema y será mear contra el viento. Como un pollo al firmamento, mentón en alto en señal de orgullo. No compare esto con lo tuyo, zurullo. ¿Crees que desde aquí se van a oír tu murmullo? Estoy en el alto nivel, fumando cochayuyo. Chamullo es un putrido en sí, cantante de ducha. No te gusta esta mierda, pa' que chucha la escuchas. Luego se van de copucha como vieja la feria. Dame un show que aturde y aún ganamos una miseria. Tenemos aberraciones, no tenemos arte. Todavía un puñado malos consejos que darte. Cero escrúpulos, no valen truco ni descarte. Tú que has hecho por el rap, arte de masturbarte. No tenía cara, solo un par de rayas rojas y una sonrisa que notaban el descaro de esta. Somos el total de la vagancia, perdimos la vergüenza, la decadencia. Aprendió a hacerlo, virar con la oreja tibia. Por conseguirlo vencimos el SIDA, derrotamos envidia, se transformó en pandemia. Tu incapacidad te llevó a asumirlo, a analizarlo. Con la crítica, tristeza, húndete. Limitarte a alumbrarte con chores en el internet. Acá perdimos la encuesta, ellos dicen apesta. Pero así todo nunca falta propuesta. Si nadie paga por vernos, entonces ¿por qué figuramos en el cartel? Más encima nos guarda para el final como si fuésemos la quinta del pastel. No tengo la chulería de Snoop Dogg, ni hago beatbox como Russell. Así escogí mi camino y fue el más vano. Dejé mi alma tirada por ahí, la perdí. Ahora inhumano, con manos frías te acaricio. La mira extravía en un fondo vacío de desprecio. Lo que me queda ahora solo traigo la arte con costra. Pasé tierno aborrecido, de todo menos silencio en mi espectáculo. Rima obesa y calvas cabezas que viven cerveza hasta mis cálculos forme piedra. Hago equilibrio en la cuerda, por no posar con cara y maraco para la foto como tu grupito de mierda. Lo odio tanto más que